la reunión tiene como un motivo coyuntural importante que tiene que ver específicamente con un anteproyecto de norma legislativa que fue aprobado en el Parlamento de Mercosur y que está presentado en el Congreso de la Nación, teóricamente en la Comisión de Relaciones Exteriores, y que está trabado ahí, pero que a lo largo del año seguramente va a ser tratado en el Congreso de la Nación. Es un anteproyecto de norma legislativa que trata sobre una política que se llama Puntos de Cultura. La coyuntura entonces que nos convoca a esta reunión es que durante el año seguramente se va a discutir este anteproyecto de ley. Y queríamos, que haya llegado este anteproyecto de ley al Congreso de la Nación, es el fruto de una serie de movilizaciones y de acciones que muchas organizaciones culturales comunitarias de Latinoamérica fueron desarrollando, pero sobre todo abre la posibilidad de iniciar una discusión en la Argentina bastante novedosa respecto de la cultura comunitaria y su relación con el Estado.